El Pasillo de la Rambla, un programa poliédrico de comunicación social, cultural, patrimonial, medioambiental y colaborativo que une San Juan de la Rambla al mundo. Todos los martes de 11 de la mañana a 12 de la tarde, dirigido por Antonio Tejeda Encinas, abogado y comunicador social. Buenos días, tenemos un martes más en el Pasillo de la Rambla, un programa que se presenta bastante interesante porque tenemos hoy a una señorita candidata de un partido político, ahora mismo diré cuál. Y bueno, como saben, en el Pasillo de la Rambla hacemos programas de todo tipo de corte social, y hoy concretamente pues va a ser político. Va a ser político en el sentido de que vamos a tener una entrevista a doña Yasmina Luis Delgado, que es candidata a alcaldesa por Garachico. En este pueblo, o en ese pueblo, como saben, está Coalición Canaria, está el Partido Popular, está también el PSOE. No hemos invitado al resto de partidos políticos, de momento, bueno, se ha invitado, pero como todavía no está definido algunos de los candidatos y candidaturas de algunos de ellos, pues hemos preferido esperar a tenerlos a todos para poder hacer más que un debate. Ya saben que en el Pasillo de la Rambla lo que intento siempre es pues hacer un coloquio y que tampoco haya enfrentamientos, ¿no? Que aunque sean partidos políticos distintos, pero que y puedan explicar obviamente sus programas, porque ese es lo que tienen que hablar, entre otras cosas, lógicamente, pero lo importante es que haya un fructífero, digámoslo, le coloquio, ¿no? En este caso solamente contamos con Yasmina, porque ha sido invitada expresamente, porque muy recientemente Yasmina ha sido elegida por la Asamblea de Afiliados y Afiliadas de Garachico como su candidata para las elecciones de mayo. Buenos días, doña Yasmina. Buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, muy a gusto y la verdad que muy agradecida de que hayan radios locales que se preocupen pues por hacernos entrevistas y porque la gente nos pueda conocer un poquito más. Bueno, ya sabe que sabe nuestro oyente que esto es una emisora de municipal y además de corte plural y bueno, hoy le ha tocado a esta señorita Yasmina de Partido Socialista Obrero Español y otras veces, bueno, hace no mucho tuvimos aquí a todos los candidatos, a casi todos los candidatos de Cos de los Vinos y así pues estamos continuando pues según van pudiendo también las distintas personas que forman las candidaturas, ¿no? Yo le querría comentar, no me gustaría hacer un pregunta-responde, pero porque claro, esto parece que, no sé, no entra dentro un poco de la forma en la que tengo yo de hacer radio, ¿no? Pero claro, le tengo que comentar a Yasmina que ¿cuál es el motivo principal por el que se presenta por el Partido Socialista de Garachico a unas elecciones municipales del 28 de mayo? Y además siendo una señorita bastante joven, que tiene, si no recuerdo mal, Yasmina, son 30 años, ¿no? Sí, tengo 30 años. Pues el principal motivo por el que decidí presentarme a estas elecciones con el Partido Socialista es porque es el partido con el que mejor me siento identificada, porque tiene una clara apuesta por las mujeres dentro de nuestro partido, aparte de por su lucha por la inclusión social. De hecho, y por eso estoy más que segura, que el Partido Socialista es el partido que le va a dar respuesta a las necesidades que tienen los vecinos de nuestro municipio y que llevan demandando durante años. Porque la mayoría absoluta en Garachico está en cuanto, en 6 concejales. En 6 concejales y el PSOE tiene un concejal. ¿No? Hombre, yo personalmente he estado viendo, he seguido en los medios y estoy viendo que Yasmina está recorriendo los barrios, está contactando con los ciudadanos y ciudadanas y bueno, por lo que yo veo por los medios de comunicación, la verdad es que está teniendo mucha aceptación porque no ya por el hecho de que sea joven, que lo es, sino porque las personas jóvenes al final nosotros nos vamos haciendo mayores y necesitamos personas que vayan tirando del carro. Eso no quiere decir que los que tienen más edad no, obviamente haya que descatalogarlos, ¿no? Porque sí. no sería así, ¿no, Yasmina? Pero sí es verdad que hay que apostar, obviamente. Y además, es mujer, que es importante, porque ya sabe que las mujeres no están muy infravaloradas en la sociedad en general. Sí. Y en la política el PSOE, ya sabes, bueno, lo conocerán los oyentes y si no se lo comento yo, que el Partido Socialista Obrero Español, por lo que yo conozco, pues siempre lleva listas paritarias, ¿no? Siempre, y de cremallera, sí, sí. Y de cremallera, efectivamente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, de hecho, nuestra lista está encabezada por 3 mujeres. Es cierto que no tengo conocimiento de ello, pero creo que es la primera vez que sucede. Bueno, desde nuestro partido se ha aceptado el paso adelante que han dado pues tanto Eli como Carol, que han querido presentarse en los primeros puestos de la lista. Pero bueno, también me gustaría puntualizar al respecto que aparte de estas 3 mujeres que encabezamos la lista electoral, tenemos otros 11 compañeros que son igual de importantes y totalmente válidos dentro de nuestro partido y de los cuales me siento tremendamente orgullosa del equipo que hemos llegado a formar. Sí, la verdad, yo leí quienes formaban parte. Es un proyecto ilusionante porque las personas, yo creo que son bastante ilusionantes, son conocidas en la localidad, ¿no? Y cada una se desempeña, pues, en un aspecto profesional o estudiantil, o, sí. Pero de tal forma que al final, pues, representan, creo yo, ¿no? A Yamín, al pueblo en general, sí, a los ciudadanos, bueno, ¿no? Que se ven identificados los ciudadanos, sí, con ellos. Tenemos, ¿no?, personas en las que son, que se siente la gente más identificada con ellos en tema vecinal y en tema personal, y después tenemos personas pues que están totalmente capacitadas para llevar la gestión de un ayuntamiento. Entonces tenemos pues un poquito de todo en nuestra lista. ¿Cuál es la edad más joven y cuál es la edad más? ¿Dentro de mi lista? Dentro de la lista que llevas, sí. La más joven soy yo, 30 añitos, y pues la más mayor, 50 y poco, 56 creo que tiene. O sea, que hay experiencia y juventud. Sí, hay experiencia. Que obviamente... Y una de las cosas que es más importante para mí, que fue lo principal que tuve en cuenta a la hora de hacer una lista, era que fuera gente con ganas de luchar, con ganas de querer un cambio, porque para mí eso era lo primordial, porque creo que nuestro municipio necesita eso, necesita un cambio. Sí, porque el programa electoral que presenta la ciudadanía, Yasmina, a través del Partido Socialista, al que representa, ¿cómo podría definirlo? Si nos puede desgranar, sí, un poco, bueno, cuáles son sus principales, no ya a lo mejor novedades, o sí también, pero bueno, ¿en qué se basa para que los ciudadanos digan, mira, esto es un proyecto interesante e ilusionante, ¿no? Porque hay que ganar ese pueblo, ¿no, Yasmina? Sí. Y hay que ganar en el sentido de ayudar a los ciudadanos y ciudadanas. Eso es lo que se trata, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo? Pues nuestro programa electoral está en proceso de elaboración. Nos falta, pues, ultimar un par de detalles porque se va a basar básicamente en las peticiones que nos trasladan los vecinos en las visitas que tenemos en los barrios. Pero la línea principal de nuestro programa electoral va a ser centrarnos en trabajar, en mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos en todas sus facetas. Tanto en la tercera edad, en juventud, infancia, deporte, cultura, agricultura, pesca, ganadería. Bueno, pues la verdad es que a falta de que se te determine todavía queda tiempo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. 2 meses y pico y ciertamente no es que sea solamente en este caso PSOE y Garachico, sino que no. Son casi todos los partidos, sí, políticos los que o no tienen todavía definidos sus candidatos o candidatas, o no tienen, o lo tienen pero no tienen todavía sus listas electorales formadas, sus programas obviamente todavía tampoco están adaptando, es normal, ¿no? Porque la verdad que estamos en unos tiempos complicados en los que todos nos estamos estrujando, yo creo que un poco los sesos, y vale la opinión, esta es la forma de expresarlo, sí, para intentar hacer lo mejor para los próximos 4 años, que hemos, sí, salido de un, bueno, hemos salido, todavía no hemos salido del todo, pero estamos casi saliendo de un periodo de pandemia que nos ha tocado muchísimo a todos los niveles, ¿no? Mental, sí, sentimental, de todo ha habido, ¿no? Y claro, estos programas hay que adaptarlos un poco, ¿no? Sí, adaptarlos y sobre todo estar pendiente a las inquietudes y a las necesidades que los vecinos nos trasladan en cada visita que hacemos en los diferentes barrios de nuestro municipio. Entonces, por eso digo que está en proceso de elaboración, porque nuestra prioridad siempre será oír al vecino e intentar mejorar su calidad de vida. Y una cosita, porque claro, me comenta un poco sobre la lista y algunas cosas que has desgranado ahí, nos ha explicado con respecto a qué quieren poner sobre ese programa, ¿no? Pero claro, ¿qué opinión merece la la actuación que está teniendo, por ejemplo, el ayuntamiento en estos últimos 4 años, pues habrá críticas y, bueno, a lo mejor también hay cosas que desde la oposición muchas veces se pueden reconocer, sí, como algo que, a ver, que es positivo. No todo el mundo lo hace ni bien ni lo hace mal, ¿no? Pero lo que está claro es que tiene que haber cosas importantes que haga que Yasmina se quiera presentar a la política y quiera tirar de esta candidatura para cambiar el pueblo. Obviamente es porque hay cosas que habrá que cambiar, ¿no? ¿Qué, sí, qué pasa en ese pueblo? ¿Cómo está el pueblo ese con el alcalde? ¿Cómo se llama el alcalde? Heriberto González. Heriberto González, que es, sí, de Coalición Canaria, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Pues desde el año 95 lleva gobernando Coalición Canaria por 2 distintos alcaldes en nuestro municipio hasta la fecha. Bueno, desde hace ¿desde años... ¿Desde qué año me dijo? Desde el 95. Desde... Estamos hablando de unos pocos de años ya, ¿no? Sí, llevan muchos años. Desde hace años el Ayuntamiento de Garachico pues hace, desde mi opinión y desde la opinión de los vecinos, un reparto desigual a los distintos núcleos poblacionales del municipio. Hay un abandono pues total de los barrios, que es lo que los vecinos nos comentan. Servicios de aguas públicas pues es deficiente. Los depósitos de agua están anticuados, los cuales pues en los meses de verano llevan a cortes de agua. Infraestructuras públicas en situación de abandono, antiguos colegios, el campo de fútbol, por ejemplo, de San Juan de Reparo de la Culata. Los senderos están totalmente abandonados, pudiendo sacarles un provecho turístico, porque al final estamos hablando de que la isla tiene esa riqueza y Garachico es un municipio con mucha historia. Nosotros pues creemos que, bueno, Coalición Canaria lleva 28 años gobernando y ellos lo han hecho pues de la manera que ellos han creído que ha sido la correcta, que para mí no ha sido la mejor y por eso me presento. Nosotros lucharemos por mejorar todo lo que he mencionado y, por supuesto, en un justo reparto de puestos de trabajo, dejando a un lado los amiguismos, como hemos estado acostumbrados en los últimos años por parte de Coalición Canaria. Entonces, pues bueno, básicamente es eso. Es que cuando un partido político se perpetúa en el poder durante tanto tiempo, no voy a hablar obviamente de, bueno, no quiero ni nombrar la palabra, ¿no? De todo lo que acontece, no solamente en ese partido, en otro, pero no por el partido en sí, sino por personas determinadas, por ejemplo, bueno, voy a decir la palabra, que es corrupción, ¿no? Pero no son los partidos políticos los corruptos, al final son las personas. Y, sí, por supuesto, no estoy hablando de este partido que gobierna en el pueblo, pero sí es cierto que, claro, 26, 28 años gobernando, esto es un desgaste tremendo. Y que hace además... Pienso yo que estos gobernantes se piensa que son perennes, o sea, para toda la vida. Dicen, bueno, como nos votan, hagamos lo que hagamos, pues al final, pues lo que usted dice, ¿no? Nos encontramos con caminos, senderos sin tener en condiciones, que habrá algunos que dependerá, obviamente, de también del Cabildo y de otras instituciones, pero bueno, habrá otros que dependen directamente del ayuntamiento, que si los depósitos de agua, acaba de comentar, me imagino que habrá socavones por todas las calles, y además, supongo, que no lo sé, que me dirá, que ahora que nos quedan 2 meses, estarán haciendo obras, estará levantado todo Garachico, sí, ¿no? Sí. Eso seguro que es así, ¿verdad? Sí, sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, a ver, Garachico y cualquier municipio sabemos siempre que 4 o 5 meses antes de las elecciones, pues bueno, pues pintan iglesias, asfaltan carreteras, ponen vallas, hacen absolutamente de todo. Que no lo critico porque, bueno, porque al final a mí me parece muy bien que por lo menos lo hagan 5 meses antes y que empiecen a mover un poco y a darle calidad de vida a la gente, aunque sea 5 meses antes y no 4 años atrás o un par de años atrás. Pero bueno, es que es eso, Coalición Canaria ya 28 años gobernando en nuestro municipio. Para bien o para mal, vuelvo a decir que a mí me gusta una política positiva y de aportar más que de criticar, pero es verdad que hay que hablar de las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen mal, porque claro, para eso estamos aquí, para eso somos y es un partido político. Que usted pues obviamente diga, oiga, también claro, se hacen cosas bien, ¿no? Sí, sí, claro que se hacen cosas bien, por supuesto, no podemos criticar... Una crítica constructiva, claro. Exacto, no podemos criticar o decir que todo lo han hecho mal, porque por supuesto que no, han hecho muchas cosas bien, pero bueno, a mí el motivo que me ha hecho presentarme es las cosas que no se han hecho bien. Entonces, por esa línea es por la que voy, para luchar por las cosas que no se han hecho bien. Y es que básicamente nuestro lema o mi lema en el partido es luchar por eso, por mejorar la calidad de vida de los vecinos, que yo creo que es la base que tiene que tener cualquier partido y cualquier ayuntamiento. De todas formas, muchas veces también que les hagan las cosas bien tiene que ver mucho con la oposición que está en el ayuntamiento y que obviamente está aportando y está en los plenos y está tirando del carro para, bueno, para concienciar a ese equipo de gobierno, ¿no? El PSOE está, solamente tiene un concejal, si no recuerdo mal, pero obviamente se le oye a una persona que tiene, pues, obviamente un peso porque forma parte de las personas que de los concejales, ¿no? En definitiva, ¿no? No sé cuántos tiene el PP, no sé tres. Si el PP tiene tres, ¿no? Tres, bueno, tenía tres, ahora tiene dos porque pues uno dimitió y está por libre. ¿Pero el Coalición Canaria y PP tienen coalición? No, gobernando en solitario Coalición Canaria. Por mayoría absoluta. Por mayoría absoluta. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en estas elecciones, pero obviamente lo que está claro es que Yasmina se está moviendo, que además es su obligación y además que esperamos que lo siga haciendo, estamos seguros, ¿no?, que a continuación lo va a seguir haciendo una vez que salga elegida alcaldesa, que, bueno, yo creo que por lo que he leído por las encuestas tiene muchísimas posibilidades de gobernar y eso es importante, ¿no? Pero hay una cosa que sí le querría comentar, aunque esto no es pregunta-respuesta, no, pero claro, se me empiezan a ocurrir muchas ideas, porque claro, los oyentes saben que yo soy una persona que llevo 2 años aquí en la isla, pero que estoy muy metido en todo lo que tiene que ver con, no con la política, con la política, con la cultura. En realidad, yo digo que soy un extremeño canarizado, ¿no? O al contrario, podría decir que soy un canario extremeñizado, porque la verdad no me siento muy, muy identificado muy con esta tierra, la verdad es que sí, ¿no? Sí. Lo digo siempre con la boca grande. Tenemos aquí a nuestro realizador, que lo sabe, que es raro el programa en el que no lo digo, él se ríe porque sabe que es cierto y siempre lo digo, ¿no? Y no voy a nombrar la palabra, que a él no le gusta que nombre, y yo la nombro muchas veces, porque entonces... Pero lo que sí le quería comentar a Yasmina, porque claro, estudiando un poco la situación política, pues Yasmina se presentó, no sé si fueron en las últimas elecciones municipales, por PP a Gara, ¿no? Y entonces, claro, esto puede llamar, o puede ser un poco contradictorio, o hay personas que pueden decir, a ver, ¿cómo esta señorita me viene de un partido político, ahora aparece en este? Porque claro, pienso yo que puede haber gente que piense mal, ¿no? Pero seguramente ella nos explique por qué hizo esto o cómo lo ha vivido. Bueno, a ver qué le parece esto. PP Agara no. PP porque al final nos tuvimos que presentar con las siglas del PP. A mí me consultaron si quería participar en un proyecto político municipal como una alternativa independiente que se llamaba Agara. Mi sorpresa fue cuando nos comunican que el partido Agara pues se debía presentar bajo las siglas del PP por problemas de papeleo y tiempo. Uh-huh. Después de haber finalizado las últimas elecciones municipales, aproximadamente pues 2 semanas después, convoqué una asamblea con todos los compañeros del partido, donde les comuniqué mi firme decisión de abandonar el partido, ya que la política que representa el PP no es la política que me representa a mí, y ya que a mí me habían llamado para presentarme en Agara, no para presentarme con el PP. Por un partido presuntamente independiente. Exactamente. ¿No? Era mi primera experiencia política, de ahí he sacado cosas buenas, porque ahí aprendí qué es lo que no quiero tener en política y qué es lo que no me gusta de la política. Entre otras cosas, que no le gusta el PP. Exacto. Como opción política. No me gusta. Claro. La verdad es que no me simpatiza mucho. Pero bueno, para mí fue una sorpresa cuando nos comunican eso, que teníamos que presentarnos bajo las siglas del PP, porque cuando a ti te dicen que se presenta una mujer, que fue que se presentó en su momento, y con un partido independiente que no va pues arrastrado por ningún partido, que ya sea PP, PSOE, sea el que sea, bueno, pues te llama la atención y dices, bueno, pues como primera experiencia política, pues ¿por qué no? Lo voy a intentar. Pero pues no, después de 2 semanas de haber sido las elecciones, pues me fui porque yo tenía muy claro que esa no es la política que a mí me representa ni la política que a mí me gusta. Y a partir de ahí me entró pues el gusanillo por querer saber más de política y tengo muy claro a día de hoy y con total convicción que el PSOE es el partido que me representa al 300%. Pero, a ver, por ejemplo, ¿Agara ya existía en ese pueblo o era la primera vez que se presentaba? No, Agara era la primera vez que se presentaba. Agara viene de... Bueno, Ramón Miranda estuvo 16 años como alcalde con Coalición Canaria y tanto él como Alicia Dorta y parte de su equipo crearon el partido de Agara. Agara, que supuestamente era un partido municipal. Este año no sé si se presentará como Agara o se presentará... tengo entendido que se presenta con Nueva Canarias. Entonces no sé si este año se votan las papeletas por PP o se votan por Nueva Canarias. No sabemos qué sello le vamos a poner año. No, este año... Bueno, este no tiene todos los cuños. Yo recuerdo antiguamente haciendo... Bueno, no un chascarrillo, pero sí haciendo, diciendo algo que yo creo... Bueno, no es que crea, que es real. Antiguamente, pues los comerciales que iban pueblo por pueblo vendiendo, pues no sé, pues lo mismo estaban vendiendo la comercial de cuchillos, como podía ser de maquinaria o de lo que fuera, ¿no? Y era una época en la que, claro, pues solían tener el carnet político de distintos partidos políticos, pues PSOE, de los que estaba en aquella época, ¿no? Sí. Claro, ¿qué es lo que hacían? Que cuando llegaban a un pueblo determinado, se tomaba un café en el bar que estuviera allí más cercano, y lo primero que preguntaba es: oye, ¿aquí quién gobierna? ¿Gobierna PP? ¿Gobierna tal? ¿Gobierna? Y según quién gobernara, si iba a ir al ayuntamiento, pues ya llevaba el carnet en la mano, entre la boca, para que obviamente dijera: mira, que somos compañeros, somos amigos, somos, bueno, cada partido, ya sabe que se nos denomina en PSOE, se suele decir compañeros, si no me equivoco, en el Partido Comunista pues suele utilizar camaradas, cada partido, en el PP no sé si se llama, no sé qué sigla tendrá, o sea que nomenclatura tendrán para definirse, porque como la verdad que también es un partido que, bueno, de ahí se han escindido, no se han escindido, porque todavía quedan ahí bastantes personas que están muy relacionadas con la ultraderecha, ¿no? Algo que a mí es que no me gusta mucho, no es lo que menos me gusta del PP, teniendo en cuenta que no me gusta el PP, lo digo sinceramente. Bueno, ¿no? Tenemos algo en común. Pero claro, cuando te encuentras ahí una serie de personajes y personajas... Sí. Que luego cambian a la ultraderecha. Bueno, pero volviendo, bueno, lo que te quería decir, con he dicho esto de los carnets de los partidos políticos, porque al decírmelo de Agara, claro, pues yo así que soy un poquito, no sé si vivo, pero que pienso en, y digo, a ver, Agara, un partido que no existe y que en principio se presenta como independiente en un pueblo, y resulta que al final termina confluyendo con el PP por un problema de papeleo. Sí. Y bueno, ¿qué problema podría tener de papeleo ahora si a lo mejor... Que sí. Usted no lo ha dicho, Yasmina, pero lo digo yo, si a lo mejor se presentara con coalición con Nueva Canaria. Quiero decir, es que parece que es como alguien que se presenta ahí entra donde ve que tiene oportunidad. Es como si no se viera con oportunidad y simplemente es como diciendo: tengo una marca blanca y la voy vendiendo al mejor postor. No sé si... Lo digo yo, que usted no lo dice, para que tampoco le... No tengo ningún problema. A ver... Está claro que cuando tú te presentas como una alternativa independiente y acaso un mes antes dices que te tienes o le tienes que decir a todos los vecinos, ir barrio por barrio, puerta por puerta, diciendo que no van a votar a Agara, sino van a votar al PP, es un poco contradictorio. Claro, es un poco contradictorio, claro, porque mucho. Entonces lo que hemos vendido durante meses atrás como una alternativa totalmente independiente, pues no es así. Bueno, yo respeto a cada uno que se presente pues como quiera. No sé si este año lo harán con Nueva Canaria, lo volverán a hacer con PP o lo harán con Agara. La verdad que es algo que, bueno, que no... No llevo muy al día, porque sinceramente no estoy muy al día de las personas que se van a presentar, porque estoy centrada en mi proyecto, en crear un programa electoral real, con conocimiento de causa, así que no es algo que me preocupe mucho. Ya lo sabremos, ya lo dirán y ya presentarán sus listas. Claro, por supuesto. No, yo simplemente lo quería hacer hincapié en que efectivamente pues Yasmina se presenta presuntamente con un partido independiente, y que posteriormente, cuando ve que esa independencia desaparece porque al final va a ser votada por, sobre todo pues por personas del PP, pues se separa de ese grupo y sí. Sigue con su andadura. Y bueno, sí, bueno, fue una experiencia política me llevo cosas buenas, me llevo cosas malas, y sobre todo me llevo el aprendizaje de saber qué es lo que no quiero en política. Y vamos a... Bueno, no sabemos cómo va a quedar, obviamente, eso en mayo se sabrá. Sí sé que hay buenas estadísticas con respecto a cómo puede quedar el gobierno, ¿no? Constituido después del 28M, ¿no? Pero, claro, en un escenario político sin mayoría, Yasmina, sin mayoría absoluta me refiero, porque, además, cuanto más atomizado se encuentre políticamente un municipio, pues también hay más posibilidades de que no se saquen mayorías absolutas. Es algo obvio, ¿no? ¿Cuál será la respuesta del PSOE, o puede adelantarnos cuál podría ser la respuesta del político en un escenario en el que no haya mayoría absoluta, en este caso de coalición o de ningún otro partido? Bueno, con toda la humildad que nos caracteriza, nosotros vamos a salir a ganar las elecciones municipales, como creo que van a salir todos los demás partidos. Ante este escenario que me comentas, pues oiremos las propuestas que nos llegan de los partidos que hayan obtenido representación política en el Ayuntamiento de Garachico y se las trasladaremos a la Asamblea de Afiliados. Tenemos que recordar que el Partido Socialista pues, es un partido en el que decidimos todo en las asambleas. Entonces, pues ahí decidiremos pues los posibles pactos que podemos llegar a tener dentro del ayuntamiento. Sí, porque pero máximo, es algo que a día de hoy no tenemos ni siquiera contemplado. El máximo órgano, bueno, el decisorio al final es la asamblea. Es la asamblea dentro de nuestro afiliados, partido. ¿No? Uh-huh. Eso obviamente dice mucho de la democracia, ¿no? Sí. De tu partido, ¿no? Ya sí. Mira, eso es importante, ¿no? Pues bueno, esperemos que llegue a la mayoría absoluta y bueno, pues si no es lo que me está diciendo, trabajar para que haya pues una confluencia en la que se pueda gobernar, por lo menos que sea gobernable el sí. pueblo, porque al final de lo que se trata es de prestar un servicio a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Que para eso se supone que se entra en política y, sí. y estoy convencido que Yasmina es a lo que aspira, ¿no? A una política sana, a una política de debate, a una política de no una política de confrontación, ¿no? Porque por lo poco que conozco yo de ella, una persona de dialogante, ¿no? Y bueno, lo estoy diciendo yo, pero dime tú, sí, tienes razón, Antonio. Sí, tienes razón. Tienes razón, la verdad que dialogo y soy una persona que... Sí. Sí, yo la voy siguiendo por los medios de comunicación y veo que es la respuesta que da y bueno, y cómo se dirige a los vecinos. Yo conozco a muchísima gente de Garachico y voy muchísimo. De hecho, he estado pateando ahora por Chingero. Sí. Estaba pateando el otro día, que me hicieron a mí una entrevista de radio en directo, de precisamente de Radio Chingero, cuando iba a Chingero. Pues yo soy de ahí, del barrio de La Montañeta. ¿Ah, sí? De arriba. Pues, alto. Me hice los 15 kilómetros de la circular, además me perdí, porque bueno, no me perdí, a ver, lo explico mejor. Iba con el grupo de senderistas, casi 30, entro en directo y claro, pues siguen para adelante. Ellos cogen el camino a la derecha y yo cojo el del Chingero, o sea, no me encontré con ellos, me hice los 15 kilómetros. Bueno. Pero además iba tan rápido que me hice los 15 kilómetros en menos de 3 horas. Sí. O sea, ellos tardaron casi 6, no lo digo porque estén en forma, que lo estoy, sino porque al final disfruté muchísimo, hubiera disfrutado más estando en compañía de sí. esos compañeros y compañeras, ¿no? Pero me encantó, yo conocía el del volcán de Trevejo, había vale. estado por ahí, y es, sí, un, sí, es sí, una sí, maravilla. Sí. No, es que tenemos un paisaje ahí Garachico espectacular, es precioso. Tenemos todo, maravilla. Tenemos montaña, tenemos mar, y yo creo que hay que sacarle mucho partido turístico a eso, porque claro, necesitamos en Garachico claro. un turismo de calidad, un turismo sostenible, claro. y entonces esa es otra de nuestras metas. No voy a adelantar mucho más, pero esa es otra de nuestras metas eso que ya verás. Si quiere para un próximo programa sí, nos trae sí, ya sí. un poquito más. De todas formas, seguramente pues se pueda dar un debate también con sí. el resto de... Un debate que al final será que cada partido y cada candidato o candidata exponga su visión de qué pueblo quiere, ¿no? Sí. Y que al final se supone que es lo que se plasma en un programa político, ¿no? Porque se trata de cumplir los programas políticos. No de poner letras que queden muy bonitas en no. un papel, porque el papel ya sabemos que lo aguanta todo. Sí, una de las cosas que nosotros tenemos como objetivo es que nuestro programa electoral va a ser un programa electoral real. No voy a decir que voy a poner en San Juan de Reparo una piscina con gimnasio, ¿por qué no? Porque los vecinos no necesitan eso, los vecinos necesitan pues cosas primarias, básicas. Entonces, desde nuestro partido estamos luchando por eso, por tener un programa electoral real. Porque como tú dices, el papel lo aguanta todo, claro. pero el papel del PSOE no lo va a aguantar todo. El papel sí. del PSOE va a poner y va a escribir lo que realmente necesita el municipio y necesitan los vecinos. Es que el PSOE además... Yo sí me he dado cuenta siempre que los partidos de izquierda parece que tienen soportan un doble peso, ¿no? Siempre. Siempre. Somos más juzgados que sí, otros partidos. Sí, yo no sé. Tiene que ser porque, claro, al final es un partido de gobierno que efectivamente puede hacer daño a la oposición en el sentido, me quiero referir, en el sentido positivo de que está ayudando a la sociedad. Yo estoy viendo muchas leyes que se han aprobado en esta legislatura y hablo a nivel nacional, sociales. Y sí. eso es para mí es... importantísimo. Sí, es primordial. Muy, muy importantísimo. Que nos encontremos situaciones como lo que ha pasado ahora, por ejemplo, disociación en el sentido de que en el 8M pues haya dos manifestaciones, pues eso simplemente marca la pluralidad. Exacto. Independientemente de que yo esté más de acuerdo con que se modifique o no se modifique la ley del sí el sí o el tema de la ley trans o no, pero lo importante es que hay distintos puntos de vista sobre lo mismo y en este caso además las dos de izquierda, ¿no? Por lo menos las dos sociales, que es lo importante. Porque si a mí me viene un partido político, sea de derecha, mientras que no sea de ultraderecha, por favor, que sea derecha, pero me viene de verdad haciendo política social, pues yo podría decir, bueno, pues oye, pues mira, pues es interesante, ¿por qué no lo voy a votar? Sobre todo a nivel municipal, ¿no? Sí. Pero yo no lo veo, ¿no? No digo que los ayuntamientos no hagan también, y hay trabajadores y trabajadoras sociales, y se hace un poco de todo. Sí. Pero sí es cierto que quien más hace hincapié en los temas sociales es el PSOE. Y los grandes logros de este país, yo en mi corta edad, y me río. Bueno, no soy muy viejo tampoco, pero mucho más mayor que Yasmina. A ver, lo que sí es cierto, y hablando de mayores, por eso me ha venido un poquito a la cabeza, cada chico, yo por lo que observo, tiene una población bastante longeva, ¿no? O sea, que no sé cuál es la media, si se tiene establecido una media de edad, pero a ver, no son jovencitos, ¿no? Y claro, ahí hay que dar me imagino que tienen previsto en el programa, o por lo menos en mente, que cómo actuar con un colectivo que además es numeroso y que en Garachico, pues obviamente, pues necesita una serie de vamos a llamarle, no sé si de ayuda, pero unas políticas concretas que apoyen a este tipo de colectivos, que son ciudadanos y ciudadanas, como tú que tienes 30 años o yo que tengo 40, por ejemplo. No sé si tenéis, si sobre esto tenéis algo. Sí, bueno, pues entrará dentro ya, me imagino, del proyecto político, sí. Pero que seguro que tienes unas ideas interesantísimas que nos tienes que contar. Sí, bueno, pues enlazo esta pregunta con lo que hablábamos al principio. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, tanto en el ámbito hospitalario, que como saben tenemos un asilo anciano, como es la atención domiciliaria. Y otro de nuestros objetivos es dinamizar la actividad sociocultural de nuestros mayores. Necesitamos que los mayores de nuestros barrios pues tengan actividades, pues ya sea el reunirse en un centro cultural, a tomarse un café, a jugar a un ajedrez, a hacer ganchillo, algo. A día de hoy los vecinos más longevos de nuestro municipio directamente es que no tienen vida, no hacen vida porque no hay nada. O sea, los centros culturales no tienen ningún tipo de actividad para ellos. Entonces creo que se merecen, por la lucha que han tenido toda su vida, por lo que han trabajado y por el legado que nos han dejado en el municipio, creo que se merecen que estemos pendientes de ellos, que los ayudemos, que, bueno, una de nuestras principales... uno de nuestros principales objetivos es el poder llevarlos a la piscina de Garachico que tenemos, que la tenemos ahí, la tenemos abierta, es una piscina espectacular. Espectacular, sí. Pero sí, espectacular. Los vecinos de las partes altas de los barrios altos no tienen la posibilidad de bajar, porque muchos no tienen ni siquiera carné para poder desplazarse. Entonces, no nos costaría nada tener un pequeño micro que vaya recogiendo por lo menos dos veces en semana a los vecinos para que puedan ir en verano a tener esas clases de piscina y hacer esas actividades. Entonces, al final, son pequeños detalles y pequeñas mejoras para que ellos puedan tener pues una vida dentro del municipio, que es lo que necesitan. Porque estamos hablando que hay personas que no salen de sus casas. Hay barrios que sí, que tienen supermercados, que tienen ventitas de toda la vida, y bueno, salen, hablan, van, compran el pan, pero hay otros barrios, por ejemplo, como el mío, en La Montañeta, que ni siquiera tenemos eso. Entonces, cuando yo voy y los visito, el hecho de ir a visitarlos y tomarte un café y hablar una al menos... alegría para ellos. Sí, al menos dos minutos con ellos les da vida para toda una semana. Entonces, mi objetivo es estar muy pendiente de las personas longevas de nuestro municipio y mejorarles sí o sí su calidad de vida, poniéndole pues actividades para que tengan durante la semana. Sí, porque esto que comentas de la movilidad, por ejemplo, para llevarlos, por ejemplo, a la piscina o cualquier otra actividad, que la verdad es que me parece una idea muy, muy interesante, porque efectivamente va a ayudar mucho a las personas mayores a que se desplacen a determinados asuntos, espectáculos. En este caso has hablado sobre todo de la piscina, pero que seguro que se puede hacer para otras cosas. Pero además es que yo estoy pensando, claro, que estamos hablando de, bueno, tienes la parte baja de playa, pero tienes la parte alta, como acabas de comentar, y habrá seguramente vecinos que es que no salen de sus casas porque es que no pueden ni... Quiero decir, habrá estas pendientes, como pasa, por ejemplo, en Icó. Yo resido en Icó y hay personas mayores, es que no salen de su casa. Porque además no tienen cómo salir, ya no porque no tengan un coche para desplazarse, es que no pueden dar dos pasos porque se caen. Tenemos, exacto, hablando de pendientes impresionantes. Yo no sé si además para el tema de esos barrios, si tienen contemplado algún plan concreto para algún barrio concreto, ¿no? Con respecto para que esas personas puedan en San Pedro, ¿no? Sí, San Pedro tiene, bueno, es un barrio que que todo el barrio es escalonado y bueno, a día de hoy tienen muchos problemas, incluso hasta para una ambulancia llevar o recoger un vecino cuando se enferma. Entonces sí tenemos un proyecto y queremos llevar ese proyecto a cabo. Es uno de los proyectos más importantes que tenemos, porque es muy triste que llevemos 28 años con un grupo de gobierno que no le haya dado prioridad en ese sentido a esos vecinos de San Pedro. Bueno, pongo el ejemplo de San Pedro porque estamos hablando de que una ambulancia no pueda o no tenga la accesibilidad para poder recoger a un vecino que esté enfermo. Es algo, estamos hablando de cosas un poquito ya más complicadas. Y en el resto de los barrios, pues es verdad, hay personas que, bueno, sí, tenemos un transporte público que es como que coge la mayoría de las personas, pero hay personas que necesitan que las recojan en la puerta de su casa para que las puedan sacar, porque no tienen la movilidad suficiente como para ellos poder desplazarse a una parada de guagua, a una marquesina, para coger una guagua de Tixa, por ejemplo. Entonces, es un gasto mínimo que tendría el ayuntamiento, pero le daría muchísima vida a esas personas. Sí, por supuesto, claro, es que la verdad es que me parece increíble, ya me pareció increíble en su día cuando me hablaron de este tipo de problemas, por ejemplo en ICOD, y me imagino que no solamente en Garachico también, como me está diciendo, sino en la mayoría de nuestros pueblos de la isla, porque obviamente, bueno, como está configurado cada uno de los municipios, pues siempre tienen todos una parte alta, ¿no?, que son las partes que van hacia el Teide, y tienen la parte, una de las cosas que me llamó la atención cuando llegué a la isla, que bueno, que está bien articulada en ese sentido, porque hombre, veo que todos tenían, creo que solamente hay tres municipios que no tienen salida al mar. Uno de ellos es el Tanque, por ejemplo. Sí. Otro creo que es el que está por la laguna, que es una especie de isla dentro de, no recuerdo cómo se llama, hay sitios que no conozco. En definitiva, todos tienen salida al mar, y esto quiere decir que todos los que están en la parte alta, pues puede crear una problemática para las personas mayores. Y también comentabas antes, pues el envejecimiento activo es algo importante, no solamente es la piscina. La Organización Mundial de la Salud lo que plantea es la optimización de todas las oportunidades que mejoren la calidad de vida de las personas. Sí. Es que lo que no podemos encontrarnos es que a partir de 65, 70 años, una edad en la que nos empezamos a encontrar con una problemática de movilidad y de otra índole, no de la de movilidad, sino que el envejecimiento al final te está conllevando a un sedentarismo tan importante, que lo que hace es vapulear tu salud, y terminas peor todavía de lo que hace ya que la propiedad, pues oye, nos va a todos afectando, ¿no? Porque es ley de vida, ¿no? Entonces la verdad es que me parece muy, muy interesante que plantees lo del envejecimiento activo y el tema de la movilidad y ese proyecto para ese barrio y bueno, para otras situaciones que haya parecidas, ¿no? Por otro lado, hombre, Garachico es un pueblo costero, dicen de los más bonitos de España, ¿no? Sí. No sé si está entre los primeros. Es una maravilla, a mí me encanta, sinceramente. Sí. San Juan de la Rambla me encanta también, es un pueblo precioso, muy bonito. Eso de ver desde aquí toda la costa hasta el puerto, a mí es algo que me... Pero yo siempre he pensado, desde que he llegado aquí, y cuanto más lo conozco, entre mudarme a Garachico o mudarme a San Juan de la Rambla, ¿no? Es cierto, yo estoy en Icoge, estoy muy bien y muy, muy bien acogido, pero es uno de los dos pueblos que más me gustan. Pero claro, la pregunta, o por lo menos para dejarlo ahí en el aire, pueblo costero, pueblo con gran turismo, dentro del programa electoral me imagino que tendrán previsto algo para este sector, ¿no? Sí. No sé si nos puede explicar un fisquito de lo que es, lo que usted sabe que más o menos se puede poner en marcha a grandes rasgos, obviamente, sí, que no tienen todavía definido bien el programa, pero sí es algo que es importante, ¿no? Bueno, soy buceadora y como buena buceadora y amante del mar que soy, mi principal objetivo en este sentido es cuidar nuestra riqueza marina, ya que de ella pues vive en el sector pesquero de nuestro municipio como el turismo de buceo. Gozamos de una riqueza marina envidiable, por eso uno de nuestros objetivos en este programa electoral será cuidar nuestro entorno marino, porque como todos saben, es un tema que no es un tema un poquito complicado, pero tenemos una desalinizadora que a día de hoy sigue vertiendo residuos al mar. Entonces, pues eso hay que cambiarlo porque hay pues muchos sectores que viven de nuestro mar, y aparte que es lo más bonito junto con la parte alta que tenemos en nuestro municipio, y hay que cuidarlo, hay que cuidar el entorno que tenemos y hay que cuidar nuestro mar, porque al final los años van pasando, pero yo que buceo y que llevo más de 12 años buceando, me doy cuenta cómo era cuando buceaba y lo que había de riqueza marina hace 12 años atrás y lo que hay ahora. Ah, ¿cómo lo ves y, ahora? Y está el fondo marino está muy, muy deteriorado. Hay que luchar por eso, sí o sí. Sí o sí, porque aparte también es una atracción turística. Estamos hablando que muchas personas y mucho turismo viene a bucear a Garachico, porque tenemos un tubo volcánico, el cual es espectacular. Tenemos un coral rojo en el Roque, espectacular. Entonces, pues a eso hay que darle movilidad, hay que darle vida. Y yo creo que una de las cosas que más nos hace falta en Garachico es tener un club de buceo donde la gente... ¿No existe un club de buceo? No existe ninguno. Y bueno, nuestro objetivo es crear un club de buceo para que... sobre todo para eso, porque tenemos que pensar que Garachico es un municipio turístico, pero es que hay que intentar que ese turismo sea un turismo de calidad. Y ese turismo de calidad que deje dinero a los comerciantes. Que sea un turismo que se quede. Exacto. No un turismo que vaya de paso simplemente a ver los charcos y a tomarse Exacto. algo, sino que se quede, ¿no? Sí, Porque... Y crear un paquete de buceo ya atrae a ese buceador a que gaste dinero dentro del municipio, a que coma dentro del municipio, claro. a que compre dentro de las tiendas de nuestro municipio. Y al final hay que pensar en eso, en la economía también de nuestro municipio, porque es muy bonito plasmar en papel o poner que es el pueblo más bonito, uno de los pueblos más bonitos de España. Pero cuando hablas con los comerciantes del municipio te dicen que sí, que viene mucho turismo, que vienen muchas guaguas, pero que la mayoría no dejan dinero dentro del municipio. Entonces eso hay que cambiarlo, porque ya que tenemos la posibilidad y ya que tenemos ese atractivo turístico, pues hay que darle la vuelta para que ese turismo pueda dejar dinero dentro del municipio. Claro, lo pasan bien y dejan dinero, que es sí. de lo que se trata. Y sobre todo... Y que se lleven una buena impresión del pueblo, claro. Y sobre todo el sector pesquero, porque antiguamente a lo mejor habían 8 o 10 barcos de pesca y ahora mismo pues hay como 30, 30 y pico barcos de pesca que tenemos activos. Entonces pues hay que ayudarlos también, porque de eso vive muchísima gente. Y si no cuidamos el fondo marino no van a haber... barcos que pesquen, porque no va a haber pescado claro. que coger. Y además lo bueno que tiene es que siempre hay pescado fresco. Yo siempre. Cuando voy por la zona siempre. Porque, y lo digo porque yo conozco otras partes de España y bueno, y conozco otros sitios. Por ejemplo, si nos salimos de España, yo he estado residiendo en Irlanda, en el sur de Irlanda, en Castletonbere, y creo que es el primero o el segundo puerto pesquero de pez blanco del mundo. Sí. Bueno, pues no vayas a comprar pez blanco allí porque no lo hay. O sea, porque sale todo fuera, ¿no? Pero en Garachico sí, sé que la propia pesca de allí se utiliza mucho, además para sí, el pueblo, lo los restaurantes y eso. Se lo venden, los pescadores se los venden, claro, a los restaurantes. Y eso es algo importante locales. Porque sabe que está pescado allí, que tiene una calidad y encima es completamente fresco. Sí. Entonces, bueno, pues la verdad es que es muy, muy, muy interesante. ¿Hay algún problema, Yasmina, con la policía local en el municipio que haya que adoptar algún tipo de medidas concretas o algo? Porque he escuchado varias veces el tema de policía local y Garachico, sí. Digo, ¿qué pasa con la policía local? Bueno, antiguamente la policía local... Si es que local, pasa algo, no digo que... A ver, sí. digo en el sentido de que a lo mejor tenga algún tipo de necesidades o no sé, explícame... Antiguamente la policía local estaba en el casco de Garachico, al lado del ayuntamiento, pero ahora, bueno, pues los han trasladado a la caleta. Somos conscientes que actualmente la policía municipal no puede desempeñar pues correctamente sus funciones debido a la escasez de recursos humanos y materiales que tienen. Esto va de la mano de muchas de las inquietudes que nos trasladan los vecinos por la inseguridad que perciben. Nuestro objetivo es pues dotar a la policía local de recursos necesarios para que puedan desempeñar pues su correcto funcionamiento diario, así como crear oposiciones para incorporar nuevos agentes de policía en otro municipio, que es algo que ha carecido el municipio en los últimos años. De hecho, tenemos menos policías de los que deberíamos tener. Entonces, bueno, pues nuestro objetivo es ese, crear esas oposiciones para poder incorporar. Ampliar la plantilla para dar un mejor servicio, ¿no? Necesitamos ampliarla y creando oposiciones para que la gente pues se pueda presentar de manera libre y tenerlo, la policía que necesitamos dentro del municipio, porque al final no es un municipio pequeño. Y tienen medios escasos, sí, sobre todo sí. por los barrios altos. Las partes altas que y tienen para la movilidad, que utilizan todo terreno, tienen vehículos, tienen furgones y tienen coches de policía normales, pero sobre todo otra de las propuestas que nosotros tenemos es que los vecinos del casco, y lo entiendo, pues a la hora de tener que gestionar papeles o a la hora de tener que ir a la policía, pues como que es todo un poco más engorroso a la hora de tenerlos en la caleta. Entonces, otra de las ideas y de lo que a mí y a nuestro grupo se nos ha ocurrido es que a lo mejor la policía también para acercar un poco más al ciudadano, a la policía, y que no tengan ellos que acercarse tanto a ellos, porque al final los han cambiado de lugar, a lo mejor dos veces en semana que puedan tener una pequeña sede allí, por decirlo de alguna manera, para que ellos puedan venir y gestionarle los papeles a los vecinos que lo necesiten. Porque no es lo mismo desde la montañeta bajar al casco de Garachico que tener que irse a la caleta de Interior. Al final siempre es como que todo queda un poquito más lejos para los barrios altos. Entonces, bueno, pues sería otra de las propuestas que nosotros vamos a proponer. Porque entonces, a ver, que yo me aclare, ahora mismo la policía local de Garachico está en la parte baja o en la parte alta. En la parte baja, en la caleta interior. Ya, el problema es claro, la parte alta tienen de cercanía, pues, y además de sienten una cierta inseguridad los vecinos, ¿no? Sí. Sí, y sobre todo eso, a la hora de tener que arreglar algún papel, pues siempre nos comentan, oye, que es que ahora está mucho más lejos y nos cuesta un poquito más a la hora de trasladarnos. Digo, bueno, sería algo tan simple como que tengan dos días a la semana, pues presencia dentro del ayuntamiento para que esos vecinos no tengan que trasladarse incluso a la caleta. A lo mejor tener un segundo local en la parte Exacto. alta, que es algo, sí, ¿por qué no? Yo conozco ciudades donde los tienen. Ciudades pequeñas donde hay, claro. Sí, sí. Incluso ciudades donde hay zonas más conflictivas, que no digo que sea el caso de Garachico, y se establece una delegación de la policía local o nacional, en este caso local, y bueno, esa delincuencia que había también desapareció. No es el caso, ¿no? Pero lo digo pues, a efecto de que se puede hacer muchas cosas para que efectivamente los vecinos se sientan pues más seguros y, sí. y para todo eso necesitamos pues dotar al municipio de más policía local, porque además se quedan puestos también de trabajo, que es algo que agradecería a Garachico, ¿no? Sí, es muchísimo. Importante, la verdad es que sí. Pues el colectivo de la policía local debe estar contento de que haya una candidatura que quiere velar apostar por ello. Quiere apostar por todo esto, ¿no? Estamos ya casi terminando, Yasmina. Sí me gustaría, pues bueno, como sé que estás recorriendo todos los barrios, viendo las inquietudes de los vecinos y vecinas, ¿no? Ver qué es lo que ellos piensan de lo que se ha hecho, de lo que falta, de lo que qué impresión te trasladan los vecinos y las vecinas de estos barrios cuando los vas visitando. ¿Algo concreto? ¿Se quejan mucho de cosas particulares? ¿Todo general? ¿Qué me puedes comentar sobre esto? Pues el comentario habitual que nos encontramos por cada barrio que hemos visitado es el abandono que llevan sufriendo durante años los vecinos por parte del grupo de gobierno. Por eso nuestro lema es hacer política de pueblo, donde el trato del ayuntamiento hacia los barrios sea igualitario, sin discriminación ni favoritismo, simplemente pues un trato justo para todos nuestros vecinos. Claro, al final se trata de que los vecinos sepan que son vecinos de primera, igual que los demás. Exacto. Pues todos se deben de ser de primera en el entendido, en el buen, entiéndase en el sentido de que efectivamente es uno más, no que parezca que son de segunda o de tercera, por eso digo de primera, ¿no? Sí. Así debe de ser, efectivamente. Pues es importante que todo esto se dé y bueno, pues Yasmina Luis Delgado, que es la candidata del Partido Socialista Obrera Español a ser alcaldesa de Garachico, espero que tenga mucha suerte, tanto su partido como ella misma, y bueno, esa plancha, esa lista electoral que lleva de gente, de personas con más y menos edad, pero en definitiva gente todas ilusionadas y que seguramente todos van a aportar muchísimo a ese gran proyecto socialista que se ha puesto en marcha en Garachico. Le doy la enhorabuena y además le agradezco mucho que haya venido a estar aquí en nuestra radio y ayudarnos a todos a que la comarca pues al final crezca también con sus impresiones, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Pues nada, Yasmina, hasta la próxima. Hasta luego. El Pasillo de la Rambla, un programa poliédrico de comunicación social, cultural, patrimonial, medioambiental y colaborativo que une San Juan de la Rambla al mundo. Todos los martes de 11 de la mañana a 12 de la tarde. Dirigido por Antonio Tejeda Encinas, abogado y comunicador social. Listen to me now. You wanna take a chance? 12 de la mañana en nuestra comunidad autónoma canaria, una horita más en Península Española. Esto ha sido todo por el día de hoy, después de este programa en nuestro magazine Mañanero Ramblero, Pasillo de la Rambla, con nuestro letrado don Antonio Tejeda Encina. Le emplazamos mañana, Dios mediante, a partir de las 9, que estaremos nuevamente con ustedes con ese también magazine Mañanero Ramblero, con las noticias, nuestro horóscopo como cada día, lógicamente, y crónicas rambleras con nuestro amigo don Pedro Ángel Barreto. Hasta entonces, sean inmensamente felices. Gracias por estar ahí, un abrazo muy cordial en nombre de quien se habla, Miguel Páez. Buenas tardes. So I feel like I should do the top. Whatever you want on me, don't you ever stop. I walk around with my head up in the sky. I got a good love on me, man. Y volando, volando feliz, yo me encuentro más alto que el sol. Y mientras que el mundo se aleja despacio de mí, una música dulce tocaba solo para mí. Gotta love me, make me happy, I see. She make me fly like I use the wings and say. Pienso que un sueño parecido no volverá más.